Sección 82 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 6, capítulo 29. Ríndese Chuquimancu, señor de cuatro valles. Volviendo a la vida y conquista del Inca Pachacútec, es de saber que su hermano, el general Capac Yupanqui, habiendo hecho la conquista y sujetado al gran curaca Chincha, envió a pedir, como atrás dijimos, nuevo ejército al rey su hermano para conquistar los valles que adelante había, el cual se lo envió con grandes ministros y mucha munición de armas y bastimento, conforme a la calidad y grandeza de la empresa que se había de hacer. Llegado el nuevo ejército con el cual volvió el príncipe Inca Yupanqui, que gustaba mucho de ejercitarse en la guerra, salió el general de Chincha y fue al hermoso valle de Runahuanac, que quiere decir escarmienta gentes. Llamáronle así por un río que pasa por el valle, el cual, por ser muy raudo y caudaloso, y haberse ahogado en él mucha gente, cobró este bravo nombre. Hanse ahogado allí muchos que por no rodear una legua que hay hasta una puente que está encima del vado, se atreven al río, confiados que como lo pasan en verano, así lo pasarán de invierno, y perecen miserablemente. El nombre del río es compuesto de este nombre, runa, que quiere decir gente, y de este verbo, huana, que significa escarmentar. Y con la C final hace participio de presente, y quiere decir el que hace escarmentar. Y ambas dicciones juntas dicen, el que hace escarmentar las gentes. Los historiadores españoles llaman a este valle y a su río Lunahuana, corrompiendo el nombre en tres letras como se ve. Uno de ellos dice que se dedujo de este nombre de guano, que es estiércol, porque dice que en aquel valle se aprovechan mucho de él para sus sembrados. El nombre guano se ha de escribir huano, porque como al principio dijimos, no tiene letra G aquella lengua general del Perú. Quiere decir estiércol, y huana es verbo y quiere decir escarmentar. De este paso y de otros muchos que apuntaremos, se puede sacar lo mal que entienden los españoles aquel lenguaje. Y aún los mestizos, mis compatriotas, se van ya tras ellos en la pronunciación y en el escribir. Que casi todas las dicciones que me escriben de esta mi lengua y suya vienen españolizadas como las escriben y hablan los españoles, y yo les he reñido sobre ello y no me aprovecha, por el común uso de corromperse las lenguas con el imperio y comunicación de diversas naciones. En aquellos tiempos fue muy poblado aquel valle Runahuanac, y otro que está al norte de él, llamado Huarcu, el cual tuvo más de 30,000 vecinos y lo mismo fue Chincha y otros que están al norte y al sur de ellos. Ahora en estos tiempos el que más tiene no tiene 2,000 vecinos, y alguno hay tan desierto que no tiene ninguno, y está poblado de españoles. Diciendo de la conquista de los Yuncas, es de saber que el valle de Runahuanac y otros tres que están al norte de él, llamados Huarcu, Maya, Chilca, eran todos cuatro de un señor llamado Chuquimancu, el cual se trataba como rey y presumía que todos los de su comarca le temiesen y reconociesen ventaja, aunque no fuesen sus vasallos, el cual, sabiendo que los incas iban a su reino, que así le llamaremos por la presunción de su curaca, juntó la más gente que pudo y salió a defenderles el paso del río. Hubo algunos reencuentros en que murieron muchos de ambas partes, mas al fin los incas, por ir apercibidos de muchas balsas chicas y grandes, ganaron el paso del río, el cual los yuncas no hicieron toda la defensa que pudieran. Porque el rey Chuquimancu pretendía hacer la guerra en el valle Huarcu, por parecerle que era sitio más fuerte, y porque no sabía del arte militar lo que le convenía. Por ende, no hizo la resistencia que pudo hacer en Runahuanac, en lo cual se engañó, como adelante veremos. Los incas alojaron su ejército y en menos de un mes ganaron todo aquel hermoso valle por el mal consejo de Chuquimancu. El inca dejó gente de guarnición en Runahuanac que recibiese el bastimento que le trajesen y la asegurase las espaldas. Y pasó adelante al Huarcu, donde fue la guerra muy cruel, porque Chuquimancu, habiendo recogido todo su poder en aquel valle, tenía 20,000 hombres de guerra y pretendía no perder su reputación. Y así ejercitaba todas sus fuerzas con mañas y astucias, cuantas podía usar contra sus enemigos. Por otra parte, los incas hacían por resistir y vencer sin matarlos. En esta porfía anduvieron más de 8 meses y se dieron batallas sangrientas. Y duraron los yuncas tanto en su obstinación que el inca remudó el ejército 3 veces. Y aún otros dicen que 4, y para dar a entender a los yuncas que no se había de ir de aquel punto hasta vencerlos, y que sus soldados estaban tan a su placer como si estuvieran en la corte, llamaron Cosco al sitio donde tenían el real, y a los cuarteles del ejército pusieron los nombres de los barrios más principales de la ciudad. Por este nombre que los incas dieron al sitio de su real, dice Pedro de Cieza de León, capítulo 37, que viendo los incas la pertinencia de los enemigos, fundaron otra ciudad como el Cosco, y que duró la guerra más de 4 años. Díselo de relación a los mismos yuncas, como él afirma, los cuales se la dieron aumentada por engrandecer las hazañas que en su defensa hicieron, que no fueron pocas. Pero los 4 años fueron los 4 ejércitos que los incas remudaron, y la ciudad fue nombre que dieron al sitio donde estaban, y de lo uno ni de lo otro no hubo más de lo que se ha dicho. Los yuncas, al cabo de este largo tiempo, empezaron a sentir hambre muy cruel, que es la que doma y ablanda a los más valientes, duros y obstinados. Sin la hambre habían días que los naturales de Runahuanac importunaban a su rey Chuquimancu se rindiese a los incas, pues no podía resistirles, y que fuese antes que los incas por su pertinacia enajenasen sus casas y heredades, y se las diesen a los vecinos naturales de Chincha, sus enemigos antiguos. Y con este miedo, cuando vieron que su rey no acudió a su petición, dieron en huirse y volverse a sus casas, llevando nuevas al inca del estado en que estaban las fuerzas y poder de sus enemigos, y cómo padecían mucha hambre. Todo lo cual, visto y sabido por Chuquimancu, temiendo no les desamparasen todos los suyos y se fuesen al inca, se inclinó a hacer lo que le pedían, habiendo mostrado ánimo de buen capitán. Y consultándolo con los más principales, acordaron entre todos de irse al inca sin enviarle embajada, sino ser ellos mismos los embajadores. Con esta determinación, salieron todos, como habían estado en su consulta, y fueron al real de los incas, y puestos de rodillas ante ellos, pidieron misericordia y perdón de sus delitos. Y dijeron que holgaban ser vasallos del inca, pues el sol su padre mandaba que fuese señor de todo el mundo. Los incas, tío y sobrino, los recibieron con mansedumbre, y les dijeron que los perdonaban, y con ropa y otras presas que, según lo acostumbrado, les dieron, les enviaron muy contentos a sus casas. Los naturales de aquellas 4 provincias también se jactan como los de Chincha, que los incas con todo su poder no pudieron sujetarlos en más de 4 años de guerra, y que fundaron una ciudad, y que los vencieron con dádivas y promesas, y no con las armas, y lo dicen por los 3 o 4 ejércitos que remudaron por domarlos con la hambre y hastío de la guerra, y no con el hierro. Otras muchas cosas cuentan acerca de sus hazañas y valentías, mas porque no importan a la historia las dejaremos. Los incas tuvieron en mucho haber sujeto al rey Chuquimancu, y estimaron tanto aquella victoria que por trofeo de ella y porque quedase perpetua memoria de las hazañas que en aquella guerra hicieron los suyos, y también los yuncas que se mostraron valerosos, mandaron hacer en el valle llamado Huarcu una fortaleza pequeña de sitio, empero grande y maravillosa en la obra, la cual, así por su edificio como por el lugar donde estaba, que la mar batía en ella, merecía que la dejaran vivir lo que pudiera, que según estaba obrada, viviera por sí muchos siglos sin que la repararan. Cuando yo pasé por allí el año de 60, todavía mostraba lo que fue, para más lastimar a los que la miraban. Capítulo 30. Los valles de Pachacamac y Rimac y sus ídolos. Sujetado el rey Chuquimancu y dada orden en el gobierno, leyes y costumbres que él y los suyos habían de guardar, pasaron los incas a conquistar los valles de Pachacamac, Rimac, Chancay y Huamán, que los españoles llaman la Barranca, que todos estos seis valles poseía un señor poderoso llamado Cuismancu, que también como el pasado presumía llamarse rey, aunque entre los indios no hay este nombre rey sino otro semejante que es Atum Apu, que quiere decir el gran señor. Porque no sea menester repetirlo muchas veces, diremos aquí lo que en particular hay que decir del valle de Pachacamac y de otro valle llamado Rimac, al cual los españoles, corrompiendo el nombre, llaman Lima. Es de saber que como en otra parte hemos dicho y adelante diremos, y como lo escriben todos los historiadores, los incas reyes del Perú, con la lumbre natural que Dios les dio, alcanzaron que había un hacedor de todas las cosas, al cual llamaron Pachacamac, que quiere decir el hacedor y sustentador del universo. Esta doctrina salió primero de los incas y se derramó por todos sus reinos antes y después de conquistarlos. Decían que era invisible y que no se dejaba ver, y por esto no le hicieron templos ni sacrificios como al sol, más de adorarle interiormente con grandísima veneración, según las demostraciones exteriores que con la cabeza, ojos, brazos y cuerpo hacían cuando le nombraban. Esta doctrina habiéndose derramado por fama, la admitieron todas aquellas naciones, unas después de conquistadas y otras antes. Los que más en particular la admitieron, antes que los incas lo sujetaran, fueron los antecesores de este rey, Cuismancu, los cuales hicieron templo al Pachacamac y dieron el mismo nombre al valle donde lo fundaron, que en aquellos tiempos fue uno de los más principales que hubo en toda aquella costa. En el templo pusieron los yuncas sus ídolos, que eran figuras de peces, entre los cuales tenían también la figura de la zorra. Este templo de Pachacamac fue solemnísimo en edificios y servicio, y uno solo en todo el Perú, donde los yuncas hacían muchos sacrificios de animales y de otras cosas, y algunos eran con sangre humana de hombres, mujeres y niños, que mataban en sus mayores fiestas como lo hacían otras muchas provincias antes que los incas las conquistaran. Y de Pachacamac no diremos aquí más, porque en el discurso de la historia, en su propio lugar se añadirá lo que resta por decir. El valle de Rimac está 4 leguas al norte de Pachacamac. El nombre Rimac es participio de presente. Quiere decir el que habla. Llamaron así al valle por un ídolo que en él hubo en figura de hombre que hablaba y respondía a lo que le preguntaban, como el oráculo de Apolo Délfico, y otros muchos que hubo en la gentilidad antigua. Y porque hablaba, le llamaban el que hablaba, y también al valle donde estaba. Este ídolo tuvieron los yuncas en mucha veneración y también los incas después que ganaron aquel hermoso valle, donde fundaron los españoles la ciudad que llaman de los reyes, por haberse fundado día de la aparición del Señor cuando se mostró a la gentilidad. De manera que Rimac o Lima, o la ciudad de los reyes, todo es una misma cosa. Tiene por armas 3 coronas y 1 estrella. Tenían el ídolo en un templo suntuoso, y aunque no tanto como el de Pachacamac, donde iban y enviaban sus embajadores los señores del Perú, a consultar las cosas que se les ofrecían de importancia. Los historiadores españoles confunden el templo de Rimac con el de Pachacamac, y dicen que Pachacamac era el que hablaba, y no hacen mención de Rimac. Y este error, con otros muchos que en sus historias hay semejantes, nacen de no saber la propiedad de la lengua, y de no dárseles mucho por la averiguación de las cosas, y también lo pudo causar la cercanía de los valles, que no hay más de 4 leguas pequeñas del uno al otro, y ser ambos de un mismo señor. Y esto baste para noticia de lo que hubo en aquellos valles, y que el ídolo hablador estuvo en Rimac y no en Pachacamac, con lo cual volveremos a tratar de la conquista de ellos. Antes que el general Capac Yupanqui llegase con su ejército al valle Pachacamac, envió, como lo había de costumbre, sus mensajeros al rey Cuismancu, diciendo que obedeciese al Inca Pachacútec, y lo tuviese por supremo señor y guardase sus leyes y costumbres y adorase al sol por principal dios, y echase de sus templos y casas los ídolos que tenían, donde no que se aprestase para la guerra, porque el Inca le había de sujetar por bien o por mal, de grado o por fuerza. Fin de la sección 82.